Situaciones similares se repiten en México o Guatemala, donde procesos de resistencia pacífica reciben respuesta violenta por parte de empresas y autoridades. Esto comprueba que, como indica la investigadora Gretel Navas, las acciones y omisiones estatales son las principales amenazas a los recursos naturales de nuestros países. Pues al final es el Estado que aprueba los proyectos, es el Estado que cede, que abre la legislación para que se dé este tipo de espacios, es el Estado que hace la atracción de inversión extranjera, es el Estado que es el que permite, claro que sí, es el Estado que también, de la mano de la empresa privada, está reprimiendo estas organizaciones socioambientales. Ante estas realidades comunes, muchas organizaciones y comunidades hacen un llamado a la resistencia conjunta y a la búsqueda de soluciones y alternativas unificadas. Es el llamado que hace también la lideresa y premio Goldman, Berta Cáceres. Nuestro llamado es a construir un movimiento social, popular y político que realmente le apueste con coherencia a un proceso que desmonte la colonización y que seamos capaces de desarrollar articulación para echar atrás estos proyectos de muerte y que desde donde estemos nuestras luchas sean integradas, sean así, ¿verdad?, el unísono, teniendo capacidad de estar a ese mismo nivel, ¿verdad?, con que se producen las agresiones. Entonces, bueno, lo estamos haciendo con la alegría, con la resistencia, con la convicción de que tenemos que apostarle en este momento último que tiene esta humanidad a ese proyecto de vida emancipatorio, ¿verdad? Y que no tenemos otro planeta de repuesto, solo este. Nuevas formas de resistir, nuevas formas de progresar y nuevas formas de conmemorar el Día Mundial del Ambiente se dibujan en muchos rincones de Mesoamérica. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual, la 870 AM, emisora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, y por Actualidad Vital FM, aquí, por los 88.1. También nos sintonizan por Internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En Costa Rica, la agricultura orgánica gana lugar en Costa Rica. Pese a las dificultades de incorporarse en el mercado, productoras y productores trabajan en la generación de espacios para la venta y compra de productos más saludables y amigables con el ambiente. La periodista Fabiola Pomareda amplía esta información. Yo tengo más de 10 años de trabajar agricultura orgánica. En mi finca se llama La Sanita, ¿verdad? Porque nosotros producimos solo sano, nada de agroquímicos, y a mí me gusta mucho y producir zanahoria, cebolla, cebollín, culantro, pues tenemos vainicas, tengo un pequeño invernaderito donde tengo tomate y chile, tenemos uchuvas y me gusta jugar con toda clase de semillas. Bueno, yo soy una señora casada, tengo dos hijas y el esposo, pero mi esposo trabaja en otra cosa. Él es constructor y albañil, y yo me dediqué a la agricultura desde que nací. Soy agricultora, ¿verdad? Mis padres son agricultores, pero ellos eran convencionales. Yo tomé la decisión de ser una productora orgánica desde que falleció mi padre hace unos 15 años. Él me dejó un pedacito, entonces yo tomé la decisión de que ese pedacito de tierra lo quería cuidar. Y desde ese momento, hace 15 años, dejamos de echar agroquímicos, pero la mayoría del tiempo yo trabajo sola. La que habla es Sonia Gómez, productora orgánica certificada que forma parte de la Asociación de Productores Orgánicos de la Zona Norte de Cartago, APROSONOC, en Costa Rica. Los productos que ella saca de su finca los entrega a sus compañeros y compañeras de la asociación. Varios de ellos y ellas tienen puestos en las ferias tradicionales y en ferias orgánicas donde los venden. En el año 2014 había un total de 7.832 hectáreas certificadas como orgánicas en Costa Rica, según datos del Servicio Fitosanitario del Estado. Se trata de siembras que no usan agroquímicos y utilizan solo abonos y plaguicidas naturales. Sonia Gómez es una de estas productoras orgánicas costarricenses que día a día enfrentan sobre todo el reto de cómo comercializar sus productos y también luchan contra el mito de que la agricultura orgánica es elitista. Hace pocos días se organizó un festival de ecología y economía social solidaria en el Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica en la provincia de Cartago. Este centro es parte del ente gubernamental Instituto Nacional de Aprendizaje, INA. Fabián Pacheco, director del centro, pintó un panorama sobre este sector productivo. Entender que la agricultura orgánica, más allá de una propuesta técnica, es un movimiento y un tejido social que construye una economía diferente, una economía socialmente justa, una economía solidaria. Y alrededor de ella también entender que en este festival también abrimos las puertas para dar a conocer este proyecto hermoso que es único en el mundo, que es un centro nacional especializado de agricultura orgánica que no hay en otros países, donde la gente de forma gratuita puede venir a conocer desde propuestas técnicas, serias, científicas, de cómo solucionar sus problemas en campo. Pero más allá de eso, hemos dado un paso, que es tejer esto con la economía social solidaria. Otra productora orgánica costarricense es Gabriela Rojas, que junto a otras 27 personas integra la cooperativa Coope Verde, de productos orgánicos y comercio solidario. Ella habló de la importancia de este tipo de espacios. A veces a las personas se les hace difícil conseguir productos orgánicos. Y a veces a uno como productor se le hace difícil llegar al mercado. Es una oportunidad muy interesante, muy buena para unirnos al mercado meta nuestro que está interesado en productos orgánicos. En la zona de Turrialba está la finca del Guayabillo. Su propietario, Óscar González, empezó de cero hace 5 años su proyecto de agricultura orgánica. Su finca es autogestionada y él y su esposa también suministran productos orgánicos a agricultores o comerciantes de bajos recursos que los venden en distintas ferias. En la finca nosotros sembramos todo tipo de hortalizas que se den a esa altura, 2.101 metros. ¿Ya? Tenemos repollo, tenemos culantro, tenemos perejil, tenemos zanahoria, tenemos papa. Bueno, dificultad no hay, en realidad no hay. La agricultura orgánica no es así como una ciencia muy difícil o no sé. No, ¿ya? Es más, yo creo que la agricultura orgánica, por lo que yo puedo ver, es mucho más fácil y accesible que la agricultura convencional. Creo también que es mucho más económica para producirla. El único problema que hemos tenido hasta ahora, será porque yo soy nuevo acá y demás, es la comercialización, entrar en la comercialización. ¿Ya? Lo que hay, por ejemplo, también es que la agricultura orgánica la quieren, y no solamente aquí en Costa Rica, en el mundo entero, ¿ya? Creo yo, ponerla como una agricultura elitista. ¿Ah? Entonces, come el que tiene plata y el que no, pues no come. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo, como usted puede ver aquí, nosotros ofrecimos los productos a un buen precio, no los regalé, salí bien y todo se vendió, aquí no quedó nada. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda. Tenemos voz, pero no tenemos dónde hacernos escuchar. Póngale la firma. Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En Guatemala. Jóvenes dirigentes de las movilizaciones sociales que se llevan a cabo desde hace más de un mes en Guatemala denuncian intimidaciones y amenazas por parte de partidos políticos y autoridades de ese país. Pese a la respuesta violenta, las manifestaciones y la exigencia de que el presidente Otto Pérez Molina renuncie continúan. Carolina Rivas con la información. Las marchas ciudadanas que lograron la renuncia de Roxana Valdetti y exigen la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y un cambio en el sistema político del país llevan más de un mes. Las manifestaciones han sido pacíficas, pero las respuestas de los partidos políticos y las autoridades están dejando de ser pacíficas. Tony Pérez, un joven integrante del movimiento Renuncia Ya Xela, denuncia que este fin de semana su negocio fue incendiado intencionalmente norte y al momento de alertar a las autoridades fueron intimidados por las mismas. Yo soy el dirigente del movimiento en Quetzaltenango. A las 11 y 17 minutos recibo una llamada que mi negocio estaba siendo presa de las llamas. Procedimos a abrir el local. Encontramos rastros de gasolina, se sentía el olor. Encontramos una antorcha rociada de gasolina. Comprobamos de que fue un acto provocado, ¿verdad? Un acto intimidatorio. Al hacerle saber esto a los miembros de la PNC, ellos estaban con una actitud para nada colaborativa con nosotros. Nos dijeron de que no siguiéramos diciendo que es un acto de intimidación, porque nos íbamos a empezar a meter en problemas políticos y que si decíamos eso, que mejor nos fuéramos del país. Los jóvenes que apoyan las peticiones nacionales de renuncia al presidente Otto Pérez Molina se han pronunciado también en contra de algunos candidatos a la alcaldía de Quetzaltenango al occidente del país y consideran que los actos de intimidación provienen de esas fuentes. Declaran que se han pronunciado en contra de la inscripción del candidato del partido oficial y en contra de la inscripción del actual alcalde, que busca por cuarta vez su reelección. María Elena Valladares nos comenta. Que se esclarezcan los actos de corrupción que han tenido en su contra, ¿verdad? Tiene varios juicios pendientes, entonces pedimos que cómo se le está dando finiquito o cómo se le permite la participación nuevamente teniendo él procesos pendientes. Para la Procuraduría de Derechos Humanos ha quedado claro que el incendio fue provocado, por lo que le resulta indignante que se intente reprimir y atemorizar a las nuevas generaciones que buscan un cambio en el país. La verdad es que es indignante que una nueva generación que muestra su descontento, su repudio, que además está debidamente fundamentado, tenga como siempre, como contra nosotros hace muchas generaciones, tenga esa respuesta del Estado, de los cuerpos ilegales, aparatos clandestinos, de las fuerzas armadas, de los partidos políticos. De verdad es indignante que una nueva generación tenga esa intolerancia, esa falta de respeto a las movilizaciones pacíficas y a una demanda ciudadana de lo más sentida y argumentada como la tienen ellos y todos nosotros. Ante esto, el presidente Otto Pérez Molina manifestó su rechazo contra estas acciones delictivas, pero reiteró que no tiene contemplado renunciar. No, ya lo hemos dicho, mire, aquí hay un mandato constitucional. Aquí este mandato constitucional es una responsabilidad que yo tengo como obligación constitucional. Y esa obligación manda que debo entregar en enero del 2014. Hay un proceso electoral que está caminando, hay un proceso que abre a los guatemaltecos la oportunidad de seleccionar su candidato, de asistir a las urnas. Sé que han habido protestas, que hay gente que está pidiendo que se corran las fechas, que no hayan elecciones incluso, pero eso no es así. La Convergencia por los Derechos Humanos acuerpa la denuncia, agregando que tienen conocimiento de amenazas y agresiones en contra de manifestantes de parte del partido político líder encabezado por Manuel Valdizón, por lo que hacen un llamado a mantener el orden y a defender sobre todo la libertad de expresión. Para Voces Nuestras y desde Guatemala reportó Carolina Rivas. El informativo Voces Nuestras también se escucha en Panamá por Radio Veraguas, El Salvador por Radio Hiscanal y en Guatemala por Radio Universidad 92.1 FM y Radio Cahuinaquel. En Panamá. El Estado panameño está en deuda con la población negra de su país. Por años, la discriminación interiorizada en el sistema ha limitado las condiciones de vida de este grupo y su acceso a servicios básicos y universales, como la salud, la educación y la justicia. Pallín Atencio con los detalles. Así es, compañeros. Su situación socioeconómica ha empeorado notablemente en la última década, con una tasa de desempleo aproximadamente del 48%. Su futuro no es nada halagador. Las estadísticas muestran que uno de cada dos jóvenes de ese grupo social vive en la pobreza. La población carcelaria negra es de más del 50%, una desproporcionada relación en el sistema penal panameño. Si tomamos en cuenta que el último censo poblacional estima su presencia en menos del 10% de la población panameña. Samuel Samuels, coordinador de la etnia negra en Panamá, manifestó que esta comunidad ha sido excluida por 500 años y los gobiernos no lo toman en cuenta. Yo creo que ya llegó el momento que el país tenga claro

¿Consideran que esos temas pueden haber molestado a las autoridades de alguna manera? Yo pienso que sí, porque, o sea, si nosotras expresamos que existe un reglamento que es ilegal porque está encima de lo que dice una ley y que según la jerarquía de las leyes eso no es permitido, entonces ellos se sienten molestos. La Radio Voz de Mujer tenía una audiencia potencial de más de 40.000 personas en el departamento de Nueva Segovia, los que están siendo afectados de manera directa al no tener un medio alternativo de información, señaló Rivera. El pasado domingo, funcionarios de Telcor se presentaron a las instalaciones de la Radio Voz de Mujer y además de ordenar el cierre, aduciendo problemas técnicos en la frecuencia de la emisora, procedieron también de manera abusiva a llevarse los equipos de la radio, incluyendo el transmisor, consola y CPU, valorado en más de $9,000. Es un proceso anómalo, señaló por su parte un comunicado de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC Nicaragua, quien demandó a Telcor a regresar los equipos que son propiedad de la Asociación de Mujeres e iniciar un diálogo para resolver el problema. La subdirectora del CENID, Marlene Sierra, expresó su preocupación por el cierre de la radio y por la ocupación de estos equipos, lo cual violenta los derechos humanos no solo de la asociación, sino también de la ciudadanía nicaragüense. Marlene Sierra. Es evidente que es una criminalización hacia las defensoras de derechos humanos. O sea, están haciendo como callar las voces y los espacios, los pocos espacios que tiene la ciudadanía para hacer sus denuncias. Además, llama la atención que ni siquiera respetaron su ley, porque la ley de comunicaciones, en el artículo 89, claramente establece que se debe notificar anticipadamente cuando vos vas a hacer un cierre temporal o definitivo de una radio. Y en este caso no hubo ninguna notificación, no hubo ninguna, digamos, situación que les previeran a ellas o decirles, miren, vamos a hacer este proceso. Y mucho más cuando se hace un día domingo, en presencia de dos adolescentes que estaban transmitiendo un programa de adolescentes en la comunidad. Lo ocurrido con la Radio Voz de Mujer atenta contra el derecho establecido en la parte final del artículo 89 de la Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales, que expresa sobre la aplicación de sanciones. Dicho procedimiento siempre deberá iniciarse con la notificación al interesado de la apertura del expediente para asegurarle su derecho a la defensa, señala en parte el comunicado de AMARC, quien demanda una revisión y solución de este lamentable caso. Información que compartimos desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En México. Un monitoreo de medios en el estado de Veracruz reveló datos alarmantes sobre violencia hacia las mujeres y femicidios. El monitoreo se presenta como una alternativa para acceder a estos datos ante la poca información que brindan las autoridades sobre esta problemática. Nos enlazamos con nuestra corresponsal Beatriz Mora, quien amplía esta información. Ante la falta de información sobre los feminicidios cometidos en el estado de Veracruz, una de las estrategias para acceder a esta información es a través de los medios de comunicación. Es por esta razón que hace unos días se presentó de manera pública el monitoreo de medios veracruzanos sobre violencia contra mujeres y niñas en 2014. Este monitoreo lo realizó el Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana y los datos son alarmantes. Existe una cuota constante de 7 mujeres aproximadamente asesinadas en Veracruz cada mes. Es Estela Casados González, directora de este centro de estudios, quien nos comparte la siguiente información. En resumen, es que se mantiene la cuota de 7 mujeres asesinadas cada mes, 7 veracruzanas son víctimas de feminicidio cada mes, que los principales centros en donde se sustraen a las mujeres, en donde se presentan mayores desapariciones de mujeres, pues son las zonas metropolitanas más importantes, ¿no? Poza Rica, Coatzacoalcos, Jalapa, Veracruz, Córdoba, Orizaba, y que bueno, se ha incrementado de manera alarmante los tipos de violencia hacia las mujeres y niñas. Pues los medios de comunicación afortunadamente nos presentan una perspectiva de cómo se está viviendo, cómo la ciudadanía está viviendo en el estado de Veracruz. Obviamente en algunos casos suele ser una perspectiva bastante sesgada, pero también hay que retomar que nos arroja datos, y hurgando y analizando reflexivamente y con ciertas herramientas de orden cualitativo y cuantitativo, pues puedes sacar una serie de datos que te permitan pues ir más allá propiamente de las notas y ver cómo incluso, por ejemplo, los medios son parte de la cultura misógina y patriarcal que victimiza doble o triplemente a las mujeres, incluso después de muertas. Después de este análisis, la propuesta que se haría como para contribuir a erradicar la situación. En este caso, desde el Centro de Estudios de Género, el equipo que estamos trabajando en este monitoreo, lo que queremos aportar son datos específicos, ¿no? Numeralia, que permita realmente a las instancias correspondientes tener un respaldo para diseñar, pensar, ejecutar las políticas públicas, e incluso que se respete la ley, porque en muchos casos hay toda una un grupo de leyes que están bien diseñados y pensados para la protección de las mujeres, pero que por su reciente aparición y por muchas veces el desinterés de quienes imparten justicia, pues no se aplica cabalmente. Pero pues obviamente es decisivo el apoyo, la presión de la sociedad civil, por eso quisimos presentar los datos, porque tú puedes presentar una información, pero si no la socializas, si la ciudadanía no se da cuenta cuál es la situación que guardan las mujeres, las veracruzanas en nuestro estado, difícilmente van a poder hacer presión a las instancias correspondientes para que se legisle de manera adecuada y como lo marca la ley, ¿no? O que se implementen acciones en beneficio de las mujeres y niñas. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora desde Teocelo, en Veracruz, México. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México. Comunidades de la Huasteca Veracruzana se reunieron para celebrar la tradicional ofrenda a la semilla. Con danzas, rituales y comidas tradicionales, celebraron y recordaron una vez más la importancia del maíz en su cultura y la unión de los pueblos a través de esta valiosa semilla. Desde Radio Guayacocotla nos comparten una crónica de esta festividad. El saludo para ustedes, amigos, amigas que están en sintonía de Voces Nuestras. En la información aquí en México tenemos: se llevó a cabo la ofrenda de la semilla del maíz en la región huasteca veracruzana. Fue el pasado 29 y 30 de mayo, donde comunidades Mazapijnín, Tepehuas, Ñujús, Náhuatl de la región huasteca se juntaron para celebrar la costumbre ofrenda a la semilla. La costumbre se vino preparando desde a principios de año, y esta vez la comunidad de Nuevo Chintipán, municipio de Tlachichilco, Veracruz, fue la comunidad anfitriona de las comunidades que vinieron de lejos para ofrendar y danzarle toda la noche al maíz. El día 29 de mayo se dio comienzo al ritual. Muy temprano, pues, se alistó el altar, se adornó con las flores que fueron a traer en el monte. Se colocó una mesa grande que se forró con papatla, donde la gente y las comunidades ofrendaron al maíz con comida, café, pan, refrescos, galletas y todo lo que nosotros podemos comer y compartir. Iban llegando las comunidades visitantes el día 29, curanderos, curanderas, ritualistas, danzantes y tríos huastecos, quienes fueron recibidos por Mario Canuto Ríos, curandero de la misma comunidad anfitriona, y con el sumerio en mano, el copal señalaba el recibimiento. Al mismo tiempo les ofrecían enchiladas, café, pan y agua para convivir, la gente se iba acomodando en los espacios dispuestos mientras que los curanderos empezaban a picar los papeles para limpia que serviría para la barrida que se realizaría en el ritual. Las señoras iban vistiendo al maíz con diferentes colores, se les puso su vela, su pañuelo, sus aretes, la cera y flores de cempoalxóchitl. Terminando esas actividades, los curanderos que acompañaban invitaron a participar en el ritual, empezando con la danza de las siete vueltas. Al caer la noche comenzó el baile del maíz. Mujeres, hombres, niños y niñas comenzaron a danzar. A medianoche se hizo la ofrenda grande, colocando platos de comida de pollo en el altar. El olor y humo de copal perfumó a gran distancia del lugar, mientras que el sonido del violín, la jarana y la guapanguera seguía sonando hasta el amanecer. La comunidad Mazapicni de Nuevo Chintipán ofreció mole a las comunidades para convivir y compartir, y así despedían a los que acompañaron en esta costumbre de maíz. Escuchemos la palabra de niños y niñas, señores, quienes nos dicen de lo importante que es el maíz para nuestros pueblos. Marisol, ¿desde qué comunidad eres? De Lojitán. A mí me gusta cómo participan la gente, como ahorita a mí me gustó venir. Y me ha gustado participar siempre. ¿De qué manera participas? De así bailar y todo. Si no comes tortillas, ¿cómo te sientes? Pues me siento así vacía de la panza. ¿Cómo te llamas? Paulino. ¿De dónde eres, Paulino? De Ojital. ¿Qué te gusta? Bailar. ¿Tú le has bailado al maíz? Sí, Teresa. ¿Y de dónde eres, Teresa? De Lojitán. Por el maíz vivimos. ¿Tú has traído maíz? Sí. ¿Y qué vas a hacer con ese maíz cuando termine la costumbre? Lo voy a llevar a mi casa y cuando va a ser la siembra lo van a sembrar, lo va a llevar mi papá a sembrar. Yo me llamo María Hernández. ¿De qué comunidad? Del Mirador, municipio de Zatlán. Muy importante porque con eso estamos viviendo, sí, es la sangre de nosotros. Yo me llamo Silvina Velázquez Lemos, de Rancho Nuevo, municipio de Zihuatlán de Madero. ¿Cómo se siente ahorita? Contenta porque estamos aquí en convivio de las semillas. Informó para Voces Nuestras Inocencio Flores Mina de Radio Guayacocotla en Veracruz, México. En México. Y este fin de semana se llevarán a cabo las elecciones federales en México, en medio de un ambiente tenso y de un importante despliegue militar en todo el territorio, principalmente en estados donde los movimientos populares y campesinos se niegan a legitimar este proceso electoral, ante los numerosos hechos de violencia, corrupción e impunidad en ese país. Mauricio Álvarez con la información. El próximo 7 de junio los mexicanos elegiremos por lo menos 9 gobernadores de los 31 estados del país, así como 500 asambleístas federales que son los que definen el rumbo de la nación. Se votará también por alcaldes y diputados locales. El Instituto Nacional Electoral junto con los Institutos de Participación Ciudadana pretenderán instalar alrededor de 152,000 casillas para que los ciudadanos ejerzamos nuestro derecho al voto. Sin embargo, debido a la permanente violencia que se vive en casi todo el territorio, sumado a la demanda de justicia por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la falta de credibilidad de las instituciones federales, el próximo 7 de junio se vislumbra una jornada de votación con gran abstencionismo y con hechos de confrontación por lo menos en los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Michoacán, ya que distintos grupos de la sociedad civil y pueblos campesinos e indígenas rechazan la instalación de casillas o la entrada de autoridades electorales en sus comunidades. En el estado de Guerrero se prevé la ejecución de la jornada electoral respaldada por fuerzas del orden como el ejército, la gendarmería y la policía federal. Para Carmen Vera, periodista y reportera del periódico El Sur de Acapulco, el proceso democrático en Guerrero del próximo 7 de junio se ejercerá en un clima de tensión, posible represión y hechos de violencia. El procedimiento para instalar casillas en el INE es a través de un documento con el comisario municipal que se le llama anuencia, donde le informan, ¿sabe qué? Pues se va a instalar tales casillas para la elección y el comisario dice, pues sí, ¿no? Te da la firma. Ese es el procedimiento, pero el movimiento de los 43 sí generó impactos en algunos lugares. Por ejemplo, en la comunidad de Patlicha, el comisario les dijo que no, que el pueblo había decidido que ahí no iba a haber elecciones, por lo tanto no les iba a dar la mesa. La situación con el MPG sí ha estado un poquito tensa, ¿no? porque desde que el MPG en Tlapa asume los objetivos de la Asamblea Nacional de no elecciones, entonces han focalizado varias de sus acciones con la institución que está organizando. Se han escuchado comentarios de los mismos representantes de los partidos políticos de que ellos van a preparar a su gente para no dejar que alguien impida la votación, que alguien impida la instalación de casillas. Eso nos abre otra idea de, a lo mejor, de confrontación, ahora sí de militante a opositor, ¿no?, de la elección. Digo, hoy hay una declaración del gobernador de que va a haber seguridad ese día para que se instalen las casillas, para que se trasladen y para que se recuente. En un primer término se consultó a los integrantes del consejo a tomar decisiones sobre dónde se quería sesionar y cómo. Pero ya después fue una indicación estatal y nacional de que tenían que buscar una bodega alterna o una cosa alterna, casa, para que pudieran entrar 60 militares, que van a ser los encargados de resguardar la paquetería. Más bien, ya son los encargados de resguardar la paquetería electoral en el Distrito 05. Los que decidimos a lo mejor seguir en una institución a pesar de todo esto, de todos estos señalamientos, a lo mejor hasta de traición y de seguir queriendo mantener un sistema que ya se perdió, no compartimos el asunto de tener que ir a votar en medio de policías. No compartimos el asunto de estar resguardados por policías mientras la jornada electoral se desarrolla afuera, y tampoco de que se pretenda dar la idea, pues, de que es un asunto de seguridad nacional salir a votar. Estas elecciones intermedias en México son un indicador de la estabilidad democrática del país, así como el rumbo electoral del próximo 2018, donde se elegirá al nuevo presidente de la República. Con información del Centro de Estudios Ecuménicos, reportó desde México para el informativo semanal Voces Nuestras, Mauricio Álvarez. Para que su voz se escuche, póngale la firma. Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán y en México por Radio Huayacocotla. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. A un año de mandato de Salvador Sánchez Serén, la sociedad salvadoreña empieza a evaluar su desempeño y a identificar logros y retos de estos primeros 12 meses del segundo gobierno de izquierda en El Salvador. En la siguiente entrevista, a cargo de nuestra compañera Rosailda Rivas, la integrante del Foro del Agua, Xenia Marroquín, hace una valoración de este primer año de gobierno de Salvador Sánchez Serén, no solo en materia ambiental, sino también a nivel económico y social. Hola amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrevista con una salvadoreña, una mujer luchadora. Se trata de Xenia Marroquín, ella es del Foro del Agua. Bienvenida a este espacio. Bueno, muchas gracias por el espacio. Un saludo cordial para todas las amigas y amigos de Voces Nuestra que nos escuchan. Pues es un placer poder compartir con ustedes en esta oportunidad el espacio que nos dan. Bueno, el presidente del Salvador, Salvador Sánchez Serén, es el segundo mandatario de izquierda. Él ha cumplido su primer año de gestión. Para algunos analistas es tiempo prudencial para hacer una valoración cualitativa y cuantitativa. Sin embargo, hay otros que consideran que es un tiempo muy corto para hacer un análisis. ¿Qué piensa usted o qué valoraciones le da Xenia Marroquín como parte del Foro del Agua? Bueno, para nosotros el primer año de gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén, podríamos decir que ha estado lleno de una serie de retos, de dificultades que ha tenido que enfrentar, pero que a la vez ha dado la pauta, ha mostrado algunos avances que para nosotros como movimiento social son significativos. Por ejemplo, Bien es cierto que los temas ambientales no han sido ampliamente abordados, pero podríamos decir que, por ejemplo, el funcionamiento del Tribunal Ambiental de San Salvador, para nosotros lo hemos visto bien. Tenemos ya en funcionamiento desde diferentes conflictos sociales que se están presentando a los tribunales y hemos estado dando seguimiento al avance que hay en este tema. Creemos que además la inclusión, por ejemplo, del tema de cambio climático en la currícula educativa es uno de los avances, es significativo de que esos cambios se vayan dando. Así como también podríamos decir el hecho de que la reforma del artículo 69 en la Constitución de la República fuera sometido con dispensa de trámite para su aprobación en la última sesión plenaria de la legislación 2012-2015, creo que ha sido un avance porque no se ha dejado en vano, seguimos con esta lucha porque se ratifique este importante artículo en la Constitución que reconoce dos derechos fundamentales como son el derecho al agua y a la alimentación. Claro, creemos que hay desafíos, ¿verdad?, en los cuales se debe transitar y en los cuales todas y todos debemos aportar desde los diferentes ámbitos en los cuales estamos. Bueno, al tomar posesión, el mandatario se comprometió a fortalecer la economía, luchar contra la inseguridad y la corrupción, hacer la profundización de los cambios sociales que ya había iniciado el gobierno anterior. ¿Qué piensa usted? Ha tocado el tema educativo, pero hay otros temas muy importantes en los que él hizo énfasis en ese primer discurso. Bueno, mire, yo creo que en el tema de transparencia se han dado pasos significativos, ¿verdad? Por ejemplo, al poner en la palestra de toda la población salvadoreña, al dejar al descubierto de que si bien es cierto, hay muchas personas que hablan de que en El Salvador es necesario que haya mayor inversión, pero precisamente son estas personas y estas empresas las que por otro lado evaden impuestos, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que precisamente estos temas sean abordados y dados a conocer a toda la población, porque se exige que todos y cada uno hagamos de esto nuestra responsabilidad al declarar nuestros impuestos, pero las grandes empresas de las cuales la mayoría de la población consumen los diferentes servicios que dan, son empresas que han evadido su responsabilidad. Creo que este es un tema importante. Creo que las oficinas que han sido abiertas de acceso a la información han sido oficinas que han funcionado, ¿verdad? Que ahora la población tenemos la posibilidad de llegar a una instancia gubernamental y pedir que se nos presente o que se nos dé cualquier tipo de información. Entonces creemos que son pasos importantes en este primer año. Y es un primer año y creo que igual hay muchos retos que serán afrontados desde su gobierno. Bueno, amigos y amigas, estamos platicando con Xenia Marroquín y con ella estamos haciendo una valoración así de manera general del primer año del segundo gobierno de izquierda en El Salvador. El gobierno ha sido muy criticado en el tema de inseguridad. Dicen algunos y algunas que si no hay seguridad, no hay desarrollo. ¿Cómo ve este tema usted? Nosotros como población no debemos olvidar que esta problemática de la inseguridad social y esta situación de delincuencia no es un problema nuevo, ¿verdad? Este es un problema que tiene años que se ha venido desarrollando y que no ha sido abordado de manera seria. Nosotros consideramos que hasta años anteriores, ¿verdad?, a los actuales gobiernos, han habido algunos sectores que se han visto beneficiados con este medio de inseguridad general a partir de aquellas empresas que hacen de la seguridad privada un negocio, de la compra y venta de armamento se hace un negocio y claro, si hay una colonia que tiene inseguridad, pues viene una empresa privada, le ofrece seguridad, ese negocio, entonces claro, crece y se prolifera en un ambiente inseguro. Por nuestra parte, consideramos que es importante y que es fundamental que se desarrollen los programas de prevención de la violencia que están siendo desarrollados en este momento. Nosotros creemos que es a la comunidad a la que le compete también organizarse y afrontar de mejor manera esta situación que tiene a la base, ¿verdad? Una serie de aspectos que deben ser abordados desde la prevención de la violencia, la instalación de una cultura de paz y promover, ¿verdad?, acciones que para los jóvenes y las jóvenes sean oportunidades de poder desarrollarse de mejor manera en los tiempos que tienen libres, ¿verdad? Entonces nosotros sí creemos que es fundamental que se vaya trabajando más en el área de la prevención y sobre todo con la juventud, con las niñas y los niños que van a ser las poblaciones del futuro. Bueno, ya quizás para ir finalizando este espacio, sí me gustaría, Zenia, que nos dijera como esos principales desafíos que tiene este gobierno. Bueno, mire, nosotros sí creemos de que hay, dentro de los desafíos que el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén tiene de aquí en adelante, es en primer lugar, ¿verdad?, avanzar precisamente con la instalación y el fortalecimiento de la institucionalidad para que exista todo un marco regulatorio en cuanto a los temas ambientales, ¿verdad? Por ejemplo, para nosotros es fundamental que se avance en primer lugar, la ratificación de la reforma del artículo 69 que reconoce el derecho humano al agua y a la alimentación. Eso es un paso fundamental que debe darse y claro, desde el legislativo se tiene que avanzar en este proceso, así como también en la aprobación de marcos jurídicos que velen por la gestión sustentable de los ecosistemas y la biodiversidad. Y en esa línea nosotros estamos haciendo un llamado a las comisiones de medio ambiente y cambio climático para que se avance con la discusión de la Ley General de Aguas, con la Ley de Prohibición de la Minería Metálica. Estamos haciendo también un llamado al presidente para que a través de un decreto ejecutivo se establezca una moratoria que de una vez por todas prohíba la explotación minera en nuestro país, así como también estamos haciendo un llamado a la Comisión Agropecuaria para que retome el análisis de la Ley de Soberanía Alimentaria y Nutricional, que son propuestas que desde el movimiento social han sido presentadas al legislativo y no ha habido mayor avance. También consideramos nosotros que es importante que se dé un cambio, ¿verdad?, sustancial y pasar de una agricultura tóxica basada en el consumo de químicos que hasta la fecha se ha estado dando y que se vaya avanzando progresivamente hacia una agricultura agroecológica. Bueno, agradecemos a Zenia Marroquín, ella es del Foro del Agua. Muchísimas gracias por aceptar la invitación que le hiciera Voces Nuestras y hablar de manera así general una valoración del primer año de gobierno, del segundo gobierno de izquierda de El Salvador. Bueno, muchas gracias. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Terminamos esta emisión del informativo Voces Nuestras. Muchas gracias por su sintonía y desde ya le invitamos a acompañarnos la próxima semana. Estuvimos con usted Noelia Alfaro y Joaquín Tapia. Agradecemos el aporte en esta producción a la red de corresponsales Voces Nuestras, a la periodista Fabiola Pomareda y en los controles a Leonardo León y Roy Valerio. Hasta la próxima. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.